Diego llegó al hogar, como tantos otros pibes, buscando un hogar. Y lo encontró. Diego Miño trabajó en la imprenta Grafitos, en esa misma que hoy trabaja para volver a imprimir la revista. Revista de la que Diego fue parte en sus inicios desde Barullo, donde la voz de los pibes de la obra se convierte en la voz de todos los pibes de los barrios. Diego aparece en la foto esbozando una sonrisa y luciendo su camiseta del Lobo. El cura seguro lo quería con el mismo amor, a pesar de los colores. Diego partió. Lidia Cantero escribió: porque sos Diego, el Oti, el Chompira, el Piojo, porque sos mi compadre, mi amigo, y lo más importante, mi hermano de la vida, del corazón, porque tuvimos la suerte de criarnos y crecer junto en el hogar, y conocer a Carlos Cajade, el viejo, al cual vos llevabas tatuado en el pecho. El cura lo debe estar abrazando como la primera vez que llegó al hogar. Despedimos a un hijo de Carlitos y acompañamos en el dolor a su familia y sus seres queridos. Diego, cuando lo veas al curita, mandale un abrazo nuestro y decirle que acá seguimos dando la pulseada. A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. De paseo en la vereda, la cocina de la calle. ¡Vamos al aire! ¡Vamos al aire! Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. ¡Aire! ¡Aire! Listo. Un, dos, tres. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. Opa. Y entre tanto giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Comienza la Pulseada Radio en el aire de FM Futura y en tantos otros aires de otras radios que... Que no sabemos ahora cuáles son. Que no sabemos cuáles son, pero que algún día diremos bien los días y horarios. ¿Cómo estás, Eva Mardones? Muy bien, che. Bueno, dedicado ya al programa y además a toda la familia, ¿no? Del hogar y de la obra en general, que bueno, que seguramente hoy deben estar ahí todos abrazándose y demás. La Pulseada Radio hoy con un programa especial, por supuesto. Y bueno, saludamos a la revista La Pulseada, que ayer fue el cumpleaños, ¿no? Ayer cumpleaños fue 14, a la revista. También vamos a tener hoy a Carlos Gassman, como todos los miércoles. A Tony Fenoy también. O los jueves, depende de cuándo lo escuches. Claro. O los viernes, ¿no? Etcétera. Y vamos a estar hablando también de la imprenta Grafitos, esta imprenta que vuelve a funcionar después de unos cuantos años, y donde se está imprimiendo ahora la revista y queremos sacarle, como siempre, el olorcito a papel acá en la radio y poder leer las notas de este mes de abril convulsionado. Es así, Seba, como decís, está ahí la imprenta trabajando en esta revista de abril que ya está por salir. Y bueno, sabemos que este último tiempo había estado saliendo en Manchita, en la imprenta de Pelota de Trapo, una imprenta amiga ahí de la obra de querido Alberto Morlachetti. Pero por suerte también, de alguna u otra manera, vuelve a estar en las máquinas ahí, el procesamiento de las máquinas de la imprenta Grafitos, así que también es una alegría enorme. Vamos a estar hablando con Andrés Cajade sobre el tema, que está un poco ahora siguiendo el proceso, digamos, de poner de vuelta en funcionamiento la imprenta. Y bueno, y después para la segunda hora vamos a estar en compañía de los amigos de La Minga, de la comparsa de Candombe, donde está el Negrito Santillán, al que le mandamos un abrazo al Negrito en este momento. Bueno, los chicos están haciendo el fin de semana, este fin de semana que viene, el sábado, organizando un evento, una fiesta. Ajá. Y con la entrada, bueno, ellos nos van a contar un poco más, pero la idea es que con la entrada juntar, recaudar un dinero para aportar a la obra. Así que también vamos a estar charlando con ellos un poco qué es lo que hacen y qué es lo que se viene este fin de semana. Excelente, vamos a escuchar un poco de música. Entonces Raúl Lafitte está ahí en los controles, como todos los miércoles, jueves, viernes, sábado, que estamos saliendo al aire. Martín Luna en la producción. Y vamos a una, no sé qué vamos a escuchar. Música. Y volvemos en apenas 40, 45 minutos al aire del programa. ¿Te parece, Lambuta? Me parece. Natural y el desorden natural. La pulseada la damos entre todos. Pueden comunicarse con La Pulseada Radio a través del mail a radio@lapulseada.com.ar o también búscanos en Facebook como Revista La Pulseada y en Twitter @lapulseada. También podés visitarnos en nuestra página web 2.0 www.lapulseada.com.ar. Bueno, porfiada costumbre, me vas a matar. Salvo que encuentre la forma de escapar. Bueno, porfiada costumbre, nos querés matar. Pero hay memorias que vuelven a bailar. Viene por mí. Bueno, porfiada costumbre, me vas a matar. Salvo que encuentre la forma de escapar. Bueno, porfiada costumbre, nos querés matar. Pero hay memorias que vuelven a bailar. Late el lugar, su gente late sin parar. Crecen sus chicos, vienen sus flores. Sus hombres quieren mejores futuros. Mujeres que hacen, mujeres que aman y todos lloramos. Siglo de quietud. Bueno, porfiada costumbre, me vas a matar. Salvo que encuentre la forma de escapar. Bueno, porfiada costumbre, nos querés matar. Pero hay memorias que vuelven a bailar. En La Pulseada Radio estamos escuchando a Cajale Casazo, el tema Late, de su disco Para los Ojos. Este disco lo van a estar presentando este sábado 16 de abril a las 9 de la noche en el Teatro 43, 7 y 8. Cajale Casazo haciendo Late para los Ojos. Podés comprar entradas, sea ahí en Jason de Plaza Italia, en 6:48, y si no, cajalecasazo.com. La Pulseada Radio. Comunicación popular. Bueno, Lambusta, no dijimos los nombres. Seba García Mardone, Damián Lambusta acá en el aire. Saludamos al Negrito de vuelta a Santillán. Si está escuchando, un abrazo grande, Negrito. Y seguro nos vemos el fin de semana ahí con la minga. El negro va a estar... Está bailando, ¿no? El negro descargando se, ahí. Se prende fuego el negro. Además, se va a estar preparando, queda cada vez menos para también la llamada, la famosa llamada del 25 de mayo, que es la llamada acá de la Ciudad de La Plata, que se hace... así que el negro debe estar ahí también preparándose para full, para ir a bailar a Tolosa, ahí en la llamada del 25. Sí, el teléfono de Radio Futura es 453-8250, también hay un WhatsApp que debe estar por ahí, mirá el papelito, si lo encontrás, Damián, ahí atrás, mirá, nos lo vamos a anotar, atrás del monitor, bueno, ya lo vamos a encontrar, podés escribirnos, podés mandarnos algún mensaje, el WhatsApp es 221-436-4250, y podés comunicarte con La Pulseada Radio y después te decimos más vías de comunicación, como si faltaran en este momento vías de comunicación. Nos sobran. Y pueden escribir a la página de la revista también, a nuestra página de Facebook también. Bueno, hablando ahí de la comunicación. De las comunicaciones de la revista, estamos en comunicación. Recién contábamos que se está poniendo de vuelta en funcionamiento nuestra querida imprenta Grafitos, la imprenta de la obra. Ahí se está empezando a amasar la salida de la revista La Pulseada de abril. Y bueno, y para eso vamos a charlar con Andrés Cajade, que se encuentra ahí del otro lado del teléfono, para que nos cuente un poquito de qué se trata este reimpulso de la imprenta Grafitos. ¿Cómo estás, Andrés? Damián te habla. Hola, Damián, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, muy bien. Andrés, ¿cómo viene, bueno, esta nueva puesta en marcha, digamos, de la imprenta? Sí, viene con mucho trabajo, en realidad. Estamos en procesos todos de aprendizaje, con muchísimas ganas. Yo en este caso estoy imprimiendo. De hecho, ahora mismo estoy en la imprenta, estoy haciendo uno de los pliegos de La Pulseada. Con mucho trabajo. Por suerte estamos armando un grupo de trabajo muy, muy bueno, nos llevamos muy bien, estamos tratando de tirar todos para el mismo lado, así que eso, más que nada, contento. Hola, ¿qué tal? Seba habla, mucho gusto, viejo. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, ¿cuánto hay del factor amor en la publicación de este abril de La Pulseada, ahí en Grafitos? Y de amor hay... 105%. Y de cuerpo, le están metiendo el cuerpo, ¿no? Es 120 más o menos. Acá no... Entre todos. Unos cuantos ya. Che, estamos siendo tres. Sebastián Silva, que es el diseñador. Uh-huh. Mariana Tartara, que está encargada de administración. Y yo, que estoy ahora usando la máquina de dos colores. La máquina off. ¿Y cómo es la incorporación de los pibes ahí del hogar en la imprenta? La verdad que buenísimo. En un momento éramos unos cuantos, se vino a hacer un curso acá a la imprenta. Vinieron varios chicos de Casa Joven. Y uno de los chicos quedó muy interesado, que es Abraham Watson, uh-huh. Que está hasta hoy trabajando, de hecho hoy se fue. Lo dejamos un rato temprano por la lluvia. Está trabajando acá estable con nosotros. Y después está Samuel Acevedo, que estuvo viviendo un tiempo en el hogar. Ahora tengo entendido que vive con la tía. Chicos que son increíbles, la verdad. Samu, por ejemplo, empezó la facultad, que es un logro. Enorme eso, acá en periodismo, así que está cerca de la imprenta. Claro. Y muy, muy contento también por cómo estamos haciendo las cosas acá. Estamos tomando todo con mucha seriedad. Lo bueno es que nos respetamos mucho, entonces a partir de eso el buen trato sale solo. Estuvimos haciendo varios trabajos. Se mueve bastante por ahora. Ya están, Andrés, están, digamos, bueno, estaban ahí, me decías, vos justo ahora estabas trabajando con el pliego de la revista, digamos, pero la imprenta ya está recibiendo trabajos, otro tipo de trabajos como era antes. Y eso sí, de Cristian Silva, que es el diseñador, este, es también artista, entonces es como que está dentro de un target de gente que necesita bastante de lo que es la impresión. Este, hemos conseguido trabajos por ahí, después se le hizo trabajos a la Universidad de Periodismo, hicimos al Planetario, por ejemplo, también. Que hay algunas cosas que se mueven. Este, pero bueno, es como te decía, hoy un día imprimimos y al otro día por ahí estamos revocando acá. Claro. En medio del asunto también. Claro. Se va, digamos, como rearmando en todos los aspectos, digamos, no claro, solamente en lo técnico de la imprenta, sí. Tuvimos que pintar todo el lugar, este, se arregló mucho la parte de edilicia. Uh-huh. Lo hicimos todo entre nosotros encima. Claro, sí, sí, sí. Mucha gente que se acerca y ayuda, este, porque muchas veces te encontrás con las ganas, pero sin los materiales. Este, así que nada, de hecho hace poquito recibimos una generosa donación de una compra de herramientas. Uh-huh. Este, nos estamos terminando de armar también porque las máquinas no estaban en muy buen estado. Claro. Este, pero son muchas cosas que, bueno, vamos haciendo de a poco. Uh-huh. Este, sabemos que no, es largo el trayecto, pero nada, por uh-huh. ahora venimos bien. Yo vengo reconfiado que esto va a andar bárbaro. Sí, sí, seguro, Andrés. Además, digamos, es una forma de volver a empezar en algunas cuestiones, pero también hay un camino recorrido tan largo que creo que va a ser nada más que cuestión de volver a que la gente se entere, a que Grafitos está funcionando de vuelta para que todo marche, digamos. Porque durante mucho tiempo, bueno, se sabía, digamos, que la imprenta no estaba en funcionamiento, entonces quizás, bueno, mucha gente decidió enviar sus laburos a otros lugares. Bueno, obviamente lo tenía que resolver, pero quizás ahora, haciendo difusión, digamos, de que la imprenta otra vez está en funcionamiento, es hora también de volver a recuperar y volver, digamos, de alguna manera a apropiarnos todos de ese espacio, digamos, y que Grafitos vuelva a ser, digamos, este, lo que alguna vez fue también. Claro, sí, en realidad ahora este, el asunto es empezar a encaminar un poco eso. Uh-huh. Que sea hoy por hoy también una ayuda para lo que es la fundación, porque no hay que negar que genere ingresos. Uh-huh. Está bueno no depender del gobierno de turno también, este, dentro de lo que es la fundación. Claro. Por ahí, este, manteniendo lo que es el eje de lo que realmente se creó como una escuela este lugar. Uh-huh. Este, porque la idea es que vengan a laburar los chicos de la obra, este, también eso hay una parte que es como toda empresa, ¿no? Este, es bueno que también la fundación y los emprendimientos que están alrededor de ella sean beneficiados también con esto. Andrés, ¿qué cosas necesitan? Está ahí gente escuchando, nunca se sabe quién está escuchando. Sí. Sí. Mira, lo que más necesitamos por ahí ahora es No sé, no te sabría decir bien. Una gente que se acerque a ayudar, por ahí, este, hubo mucha gente que se acercó a ayudar con respecto a la reforma de edilicia que hicimos en el lugar. Este, pero por ahora, como te decía, son 8:30 más o menos. Uh-huh. ¿No? Sí, sí. Y yo estoy imprimiendo. Es como que y encima te llamamos por teléfono y te estiramos el día. No, está bien. Justo corté porque tenía que hacer una parte de la preparación del laburo, pero no hay problema por eso. Este, pero sí, vamos viendo las prioridades. A veces lo urgente no te da tiempo para lo importante, pero resolviendo. De a poco vamos resolviendo. Bien, ¿dónde está Grafitos, Andrés? Es el 122 bis, 63 y 64. 63 y 64, ¿no? Sí. Bien, y ahí se pueden llevar laburos de, por ejemplo, ¿puedo ir a imprimir mis facturas de monotributista? No necesariamente. No. Este, estábamos viendo por el tema de que, bueno, hay que pedir un permiso para eso. Especial, claro. Ese tipo de cosas. Bien. Pero después todo lo que es offset. Estamos incursionando ahora también en lo digital, es bastante en general. Lo que es offset es, puedes hacer desde tarjetería hasta volantes, afiches, revista, volantes, tenés una gama bastante amplia de productos. Tenemos la particularidad también de tener la paciencia de sentarnos, hablar con los clientes, tratar de llegar a un común acuerdo con lo que son los diseños y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, los productos son bastantes. Por ahora vamos viendo, es como te decía hoy, vamos resolviendo lo que nos viene y vamos avanzando paso a paso. Uh-huh. Por eso te decía lo de la incursión en lo digital, que es dentro para nosotros es nuevo ahora. Pero sí, es ese tipo de trabajo. Bueno, Andrés, en estos días, en este tiempo, en estas semanas, vamos a seguir, digamos, un poquito ahí de cerca lo que está pasando en la imprenta y también en algún momento trataremos de charlar con los chicos para ver también cómo es la experiencia que van teniendo, digamos, y el aprendizaje ahí. Cuando lo suelten. Cuando lo dejen salir. Sí. Vale, chicos. Samu va a la Facu, por ejemplo, entonces ese tipo de cosas siempre estaba a estar permitido. Obviamente. No. Primero la educación. ¿Hay un estimativo de la revista La Pulseada de abril de para cuándo la podemos tener o te meto en otro aprieto más? Sebas es el que hace las preguntas incómodas. No sé si un aprieto. debo decir que aprendí muchísimo haciendo la revista esta que yo la quería hacer. Sí. Que fue casi como el objetivo principal de cuando me dijeron, porque yo empecé cortando papel y en un momento me dijeron, ¿animás a ser maquinista? Y bueno, gracias a gente como Leo Cálgar o José Di Giovanni, que son, uno es el mecánico de la máquina, uh-huh, y el otro es un imprentero de hace 1000 años, son dos tipos que desinteresadamente vienen cuando yo los jodo, porque los jodo cada 5 minutos mandándole videos, que me falla la máquina acá, me falla la máquina allá, que esto, que lo otro, que hago con esto, que siempre me respondieron. La revista esta, yo creo que el viernes la termino de imprimir. Muy bien. Y seguro. Bueno. Vamos, esperamos entonces y la semana que viene o dentro de unos días volveremos a hablar seguramente. Entonces, Andrés. Bueno, cuando quieran. Loco, un abrazo grande y bueno, métanle ahí, sigan metiéndole esfuerzo, cuerpo y amor a la imprenta y seguramente vamos a hacer algo desde acá para empezar a unir, ¿no? Estas cosas que se van aflojando y que se van desuniendo cuando pasan muchos años. 14, ¿no? ¿Fueron de la imprenta? No. No, 14 de la revista. 14 de la revista. ¿Cuánto hace que no funcionan las máquinas? Sí, era mucho. Y bueno, ya empezamos con la Pulseada revista. Ya nos vamos a cruzar con la Pulseada radio de nuevo, seguro. Un abrazo grande, Andrés. Muchas gracias por la comunicación. No, por favor. Un abrazo grande. Un abrazo. Andrés Cajade, lo sacamos ahí un ratito del laburo, que están laburando 24 por 24, 7 por 7. Imprimiendo la revista y en abril, ya dijo, el viernes termina de imprimirla, así que el fin de semana perfecto. Me parece que tenemos la Pulseada de abril. Y a la gente que está escuchando este programa en las diferentes radios, anunciar que la imprenta Grafitos está funcionando de vuelta, que sus máquinas están en total actividad, así que se pueden acercar y se reciben trabajos y todos tiramos un poquito para el mismo lado. Sí. Y también algo que decía Andrés, de generar también un ingreso que pueda también dar una mano grande a la obra. Es bueno también siempre la autogestión para mantener un poquito también de independencia cuando a veces se quieren intrometer las narices. La calle la tiramos 122 bis y 64. Ahí en el Mondongo, ¿no? En el... ¿qué sería? En realidad Villa Arguello. Villa Arguello, exactamente. Pero somos primos ahí, el Mondongo y Villa Arguello. Ahí en Villa Arguello la imprenta Grafitos vuelve a funcionar. Esto es La Pulseada Radio. En un ratito volvemos, vamos a escuchar mucha música, ¿eh? Y volvemos con... creo que con Gasman, ¿no? Puede ser, nos dicen acá, así que no tenemos ni idea de lo que va a pasar. Inestable. ¿Tenés el pronóstico para hoy? Lluvia, puede ser. No me importa que lago de piedra. Angustia como no sabes, el cielo en el suelo, y solo ante la adversidad estoy del otro lado. Estoy como me quiero ver. Tengo que salirme de este viaje, sigo colgado en el tiempo. Tengo que tomar La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Ahí armé un matecito, la ambusta, no sé si querés uno, está medio frío, me parece. Estoy con muchas ganas de... De matear. Mate, está de lindo para matear hoy, ¿no? Está lindo para matear. Y estos días, ¿viste? Sí, dan para matear. Para matear en el sentido de hacer mate y para pensar también, para reflexionar, ¿no? Las dos cosas a la vez. Escuchábamos recién a la Comparsita Rock y a Super Nadie, ¿eh? Y ahora enseguidita nomás vamos a tener una de las columnas habituales del programa. Estabas contando la página donde pueden escribir también los oyentes y oyentas que participan. ¿Podemos hacer un correo de escuchas? ¿Viste que la revista tiene su correo de lectores? ¿Un correo de escuchas? Es verdad. Tenemos que nos pueden escribir hacer? En la página de la revista La Pulseada, que buscan en Facebook, Revista La Pulseada. Ahí nos pueden escribir, dejar sus mensajes y se pueden comunicar con nosotros. Seba, vos es que te comento algo. Te paso el mate medio largo. Bueno, vamos a probar el inicio de este mate. Te comento algo que tiene que ver con los derechos de nuestros pibes. La vez pasada entrevistamos a la gente de la biblioteca del otro lado del árbol. Sí. Ellos el año pasado presentaron un proyecto de ley para que en las camas, en las plazas, digamos, de los chicos de los hospitales, figurara el nombre y el apellido, ¿no? Para que el pibe tuviera derecho a su identidad, a su nombre, claro, cuando estaba en un hospital. Bueno, esto tuvo media sanción de aprobación en el Senado Y ahora se vetó, se rechazó, mejor dicho, en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. ¿Me repetís? Se rechazó lo que estás escuchando. Una cosa que es bastante llamativa. Ahora se va a hacer una nueva presentación de todos modos. Vamos a comentar un poquito más adelante, ahora vamos a tratar de comunicarnos. ¿Sabés algún argumento, por ejemplo? No. Vamos a tratar de comunicarnos para que nos cuenten un poquito más cuáles fueron, digamos, los argumentos. Pero la idea es volver a presentarse a la Comisión de Salud para que revean, digamos, esta situación. Bueno, vamos a seguir con eso un ratito, pero ahora en línea está Carlos Gassman. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, Carlos. Hola, ¿qué tal, Seba? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, también, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Perfecto, te escuchamos. Quizá vos escuches un poco bajito, pero te pedimos que no lo digas. Ahí, escucho bien, bueno. Carlos, Tráfico de Tentaciones, te dejamos aquí con los oyentes de La Pulseada Radio. Bueno, gracias. Hoy vamos a referirnos a una película que estuvo hasta hace muy poco en las carteleras de las salas comerciales locales. Concretamente hablaremos de En Primera Plana, la producción norteamericano-canadiense de 2015, de 128 minutos de duración, dirigida por Tom McCarthy, que se consagró como mejor película en la última entrega de los Oscars. Curiosamente, aunque tenía 6 nominaciones en total, solo obtuvo además el Oscar en el rubro Mejor Guión, algo que hace mucho tiempo no ocurría. El título original en inglés es Spotlight, que corresponde al nombre de un grupo especial de 4 redactores del diario Boston Globe, que se dedican a elaborar informes en profundidad a partir de investigaciones de largo aliento. Se trata, como aclara en su inicio el film, de una película basada en hechos reales. Tal equipo de investigación realmente existe y obtuvo el premio Pulitzer por el trabajo que se narra en este largometraje. Entre 2001 y 2002, estos periodistas investigaron los muy numerosos abusos a menores por parte de curas pederastas dentro de la Iglesia Católica. En una serie de notas, el diario denunció que la arquidiócesis local protegió sistemáticamente a lo largo de años a decenas, 87 en total fueron los casos documentados, de curas pedófilos. En uno de los affairs, cuyas resonancias llegaron hasta el Vaticano, y llevaron a revelar muchas situaciones similares en distintos lugares del mundo, incluida lamentablemente la Argentina. Pero aunque se expongan algunas de las causas por las cuales estos abusos fueron y siguen siendo frecuentes, En Primera Plana no es una película sobre la pedofilia, sino un film sobre el periodismo. Nadie parecía prestarle demasiada atención al asunto dentro del periódico, pese a que ya habían recibido hace tiempo varios llamados de advertencia por parte de víctimas, pero en Boston, la ciudad norteamericana con mayor porcentaje de católicos del país, no es fácil emprenderla contra la poderosa iglesia, dueña, entre otros bienes, de alguno de los más grandes y prestigiosos colegios privados. Pero llega un nuevo editor en jefe al diario, que no es oriundo de Boston, sino que proviene de Miami, y por añadidura no es católico, sino judío, quien insta al equipo periodístico de investigación a concentrarse prioritariamente en este asunto. La película acierta al no enfocarse en la denuncia de unos pocos o de muchos curas pederastas, las manzanas podridas, como se dice en el film, sino en el modo sistemático en que la institución iglesia los protegió. Además, en momentos donde la prensa escrita está en crisis por no poder competir con la inmediatez informativa que posibilitan Internet y las nuevas tecnologías, la película viene a decirnos que si los diarios tradicionales tienen algún destino, este está asociado a las investigaciones en profundidad que exceden el corto plazo. El film mantiene constantemente el interés del espectador con un ritmo que no decae y con diálogos afilados e intensos. Recordemos que el guión fue reconocido con el Oscar. En el centro de la narración está la pesquisa, que es como el trabajoso y paciente armado de un complejo rompecabezas que apela a múltiples y variadas fuentes. Las actuaciones son muy buenas, en especial las de Mark Ruffalo, nominado al Oscar como Mejor Actor de Reparto, Rachel McAdams, nominada como Mejor Actriz de Reparto, Michael Keaton, Brian D'Arcy James, Liv Schreiber y Stanley Tucci como un peculiar y heterodoxo abogado de origen armenio. El problema está, como generalmente ocurre con Hollywood, con los estereotipos. En Primera Plana vuelve al modo instituido de representar el oficio de periodista dentro del imaginario del cine estadounidense. No por nada, al ver esta película, Muchos recordaron al film Todos los hombres del presidente, sobre el célebre caso Watergate, filmada en 1976 por Alan Pakula con Dustin Hoffman y Robert Redford como protagonistas. En esta película, los hombres de prensa son abnegados, incansables, fanáticos de su oficio, impermeables a las presiones, incorruptibles y profundamente éticos. En ningún momento son vistos como trabajadores que cobran un salario por cumplir órdenes dentro de una empresa que produce noticias como mercancías, es decir, que está sometida a las reglas de la competencia y a las leyes de la oferta y la demanda. Pero si somos fieles a lo que nos propone el guión, es decir, que no conviene ocuparse del accionar de hombres aislados, sino del funcionamiento sistémico de las instituciones, premisa que se aplica a los curas pedófilos, pero no a los periodistas, en primera plana es la apología del periodismo independiente, dicha con todas las comillas del caso. Quiere que nos sorprendamos porque el Boston Globe fue capaz de llegar tan lejos, pero evita que nos interroguemos acerca de por qué no lo hizo antes, cuando ya disponía de sobradas evidencias. Hace dos semanas hablábamos de la novela número cero de Umberto Eco, que a su manera denunciaba a la prensa canalla. La contracara de esa máquina de manipular no era para el escritor italiano el Boston Globe, sino la BBC inglesa. Es decir, no la prensa representada por las grandes corporaciones privadas de medios, sino el modelo de comunicación de servicio público desarrollado en la Europa de posguerra, donde no se depende ni de la publicidad ni del rating. Más allá de estas objeciones, llamémosle ideológicas, en primera plana es un producto industrial de muy buena factura que seguramente logrará su cometido de mantenerlos entretenidos durante todo su desarrollo. Comprar el paquete entero, esto es, adherir también al mensaje implícito de que hay un cuarto poder democrático conformado por la prensa que se autodenomina independiente, ya es harina de otro costal. Y ya que al periodismo nos referimos, vamos a ilustrar musicalmente este comentario con Eclipse de Mar, un tema de Joaquín Sabina, donde dice que no todo cabe en la agenda de los medios y que en los diarios, por ejemplo, no hablaban de ti ni de mí. Carlos Gassman, Tráfico de Tentaciones en La Pulseada Radio. Gracias, Carlos. Un abrazo. Un abrazo para ustedes. Dice el periódico, muere una mujer que conocí, que ha caído en su campo el Atlético y que ha amanecido nevando en París. Que han hallado una bolsa de coca, que a Piscis y Acuario les toca el vinagre y la hiel. Que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo. Que falló la vacuna anticida, un golpe de estado ha triunfado en la luna y movidas así. Pero nada decía el diario de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón, del obsceno sabor a cubata de ron de tu piel, del olor a colonia barata del amanecer. Este cuarto sin medias ni besos, de este frío de agosto en los huesos, como un bisturí. Hoy amor, como siempre. En el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, ni de mí. Hoy amor igual que ayer, como siempre. En el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti ni de mí. Hoy dijo la radio que han hallado muerto al niño que yo fui, que han pagado un fangote de tela por una acuarela falsa de Dalí. Que ha subido la bolsa en el cielo, que siguen las putas en huelga de celo en Moscú. Que subió la marea, que fusilan mañana Jesús de Judea. Que creció el agujero de ozono, que el hombre de hoy es el padre del mono del año 2000. Pero nada decía el programa de hoy de este eclipse de mar, de este salto mortal, de tu voz gritando en la cinta del contestador,